partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. A las 10 y 37 de Uruguay, en el tramo final de Mañanas de Radio de este sábado, estamos tomando el contacto con el hombre de La 36 en México. ¿Cómo andás, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo está toda la audiencia? Bien, andamos bien. Bueno, creo que, claro, el sábado pasado no estuvimos contigo porque tuvimos la excursión, ¿no? Eso fue el sábado pasado. Parece que hiciera más tiempo. Así que se han acumulado temas importantes para analizar contigo de la realidad mexicana, Eduardo. Sí, la semana pasada pues fue Semana Santa y y bueno, tocó andar de vacaciones, por fortuna. Uh-huh. Pero sí, como dices, se acumularon algunos temas tristes. Yo quería empezar con la muerte de Rosario Ibarra de Piedra, una activista incansable por los derechos humanos. Ella, a su hijo se lo desaparecieron en 1974, uh-huh. Su hijo Jesús Piedra Ibarra, militante comunista, miembro de la Liga 23 de septiembre, fue desaparecido en el año 74, en la represión, en la guerra sucia, y pues nunca se pudo localizar el paradero de Jesús Piedra Ibarra. Ella luchó incansablemente, formó al Comité Eureka en 1977, formó un movimiento muy importante pues en el año 88, una mujer incansable. Formó un movimiento muy importante, el Comité Eureka, en 1977. Ella fue candidata a presidenta en el 88 y también fue candidata a presidenta en el 82. Ajá. Con el Comité Eureka, pues lograron encontrar los restos o saber cuál fue el destino final de muchos de los desaparecidos en la Guerra Sucia en los años fines de los 60 y los 70, principios de los 80 en México. Posteriormente ella prefirió hacia el Partido de los Trabajadores, hacia el PRD, y ya en sus años finales era muy cercana al obradorismo. Uh-huh. Una mujer incansable, que descanse en paz, Rosario. Bien, nos sumamos a ese reconocimiento. Eduardo, nos planteabas hoy, como un tema que hemos visto destacado en estos días de México, el tema de la reforma energética que se planteaba López Obrador. Pues ese es un cotorreo, Hernán, como decimos en México. Ajá. Ese es puro cotorreo, porque mira, la reforma original fue la planteada por Enrique Peña, que básicamente es la privatización total de la energía en México, de todos los tipos de energía en el país. Esa reforma la aprobó el peñanietismo, el PRI, el PAN, el PRD, y evidentemente pues beneficia a las grandes corporaciones internacionales principalmente, que son los dueños de la energía en Europa, en Estados Unidos, uh-huh. Principalmente compañías estadounidenses y españolas. Durante toda la campaña, Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a voltear esa reforma, que esa reforma la iban a reformar, que la iban a quitar. Sin embargo, los primeros 3 años de su gobierno, en donde tuvo el control López Obrador de absolutamente todos los congresos del país, era un poder enorme. Podía haber reformado la Constitución si se le hubiera dado la gana. Todos los congresos del país, evidentemente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. López Obrador, Morena, tenía mayoría en absolutamente todo el país, hasta los municipios, los cabildos, era una super mega mayoría. Durante 3 años no lo hicieron. Hablaban, pero no lo hicieron. Tenían el poder para hacerlo, tenían el poder para tumbar esa reforma y poner la reforma que ahora estaban intentando meter, no pudieron, no lo quisieron hacer, no les dio la gana, no se iban a pelear directamente con el capital. Esa es la realidad. López Obrador no es ni siquiera un reformista, vaya. Uh-huh. Y hay que ya borrarnos esa idea que han intentado poner, que es un hombre de izquierda. De izquierda no lo es, no es ni siquiera, como les digo, un reformista. Y ahí está el ejemplo. Tenía el poder absoluto durante 3 años para haber tumbado esa reforma, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no va a confrontar al capital de esa manera. Después de 3 años, ya sin mayoría parlamentaria, porque vinieron las elecciones y perdió la mayoría calificada que se necesitaría para poder reformar esa reforma, la meten. Y la meten esta reforma a sabiendas que no va a pasar, porque de hecho muchos diputados de sus partidos aliados, como el Partido Verde, muchos diputados incluso de Morena, son expriistas o son simplemente familiares o son simplemente familiares de oligarcas o son simplemente oligarcas que se cambian la camiseta y para poder estar en el Parlamento legalmente necesitan ser propuestos por un partido y por ende es el partido. Es simplemente que se ponen la camiseta del partido que sea porque el partido es un instrumento legal para llegar allí. Pero ellos pues pertenecen a una clase y representan a esa clase. No importa el partido en el que se presenten. Bueno, López Obrador es un viejo lobo de mar, sabe perfectamente bien que no va a pasar esa reforma, sabe con quién cuenta y con quién no, sabía perfectamente bien que esa votación, ya después de los 3 años de su gobierno, no iba a pasar, pero tampoco tiene, como les digo, tiene el interés de pelearse con el capital, con al menos con ese capital directamente. Sí, y aquí hago una acotación, le quita el aeropuerto a un sector empresarial, lo da al ejército, pero una cosa, Hernán, Ángeles, audiencia, es quitarle un aeropuerto a la oligarquía y dárselo al ejército, y otra es quitarles toda la energía del país, el petróleo, las minas, todo lo que se pueda convertir en energía, la energía eólica. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Están muy, muy diferentes. Quitarle a un sector de la oligarquía un aeropuerto, como el aeropuerto de la Ciudad de México, y dárselo al ejército, que quitarles toda la energía del país, quitarles el petróleo, quitarles la energía eólica, quitarles el carbón. Esos son dos tipos de confrontación muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Y López Obrador no estaba dispuesto a hacer esa confrontación grande. Así que cuando tuvo el poder en el Parlamento, no lo hizo. Cuando ya no tiene la mayoría calificada, lo quiere hacer. Él sabe que no va a pasar, no pasa. La mayoría de los legisladores votan en contra de esta reforma, de López Obrador, para reformar la del peñanietismo, que le entregaba y que le entrega a las privadas toda la energía del país. Y todos quedan muy contentos, y les voy a decir por qué. Porque Morena mantiene su discurso de partido de izquierda, de que los demás son unos traidores a la patria. O sea, para Morena es ganar, porque retoma nuevamente su discurso que lo llevó al poder. Vuelven a tener ese discurso, vuelven a tener esa apariencia de izquierda. Al PRI y al PRD y al PAN vuelven a tener ese discurso neoliberal que también les ha dado bastante confronta al capital. En lo absoluto, el capital no queda confrontado. De alguna manera los bonos del presidente de la República suben porque se muestra como un hombre demócrata, como un hombre que no está imponiendo absolutamente nada por la fuerza, simplemente, bueno, va por los canales legales, no está nacionalizando nada por la fuerza, lo deja por los canales legales. Entonces, los principales actores políticos y económicos que controlan el país, todos ganan, todos llevan agua para su molino. La clase trabajadora, evidentemente, como no tiene representación, pues la vuelve a quedar, pero todos jalan agua para su molino. Morena no iba a confrontar al capital, porque Morena es un partido que no va a confrontar al capital nunca, y queda muy bien con su base y vuelve a tener ese discurso nacionalista y ese discurso de izquierda en donde se enarbolan en la bandera y se enarbolan en la izquierda y vuelven a decir son unos traidores a la patria, el pueblo, y todo muy bien con ellos. El PRD, el PAN y el PRI vuelven a su discurso de que salvamos la inversión privada, este país está cada vez, nuevamente va a tener confianza en el capital. Y López Obrador se enarbola la bandera de, bueno, yo no estoy haciendo ninguna expropiación, lo dejé por los canales legales, no pasó, bueno, seguiremos intentándolo, vamos a decir quiénes fueron los que votaron en contra, porque son traidores a la patria y no hay que volverlos a votar. Entonces, fue ganar para cada uno de ellos, y evidentemente las grandes corporaciones, el dinero, el capital, pues no le tocaron ni un pelo. Pero la verdad, Hernán Ángeles, audiencia, es que López Obrador, cuando llegó al poder hace 3 años, con la super mega mayoría parlamentaria en todo el país que tenía, y con el apoyo popular que tenía, podía haber quitado la reforma del peñanetismo en un minuto. Uh-huh. Pero no va a confrontar al capital. Bien, un buen resumen del tema, Eduardo. Elegiste también como otro punto para hoy, como último punto, el de los migrantes nuevamente. Sí, Hernán, está muy difícil la cosa. México ya es el tercer receptor de migrantes del mundo. Ya no solamente los migrantes pasan por México. Los migrantes ante el muro virtual que dejó Trump, y que también hay que ser honestos, Barack Obama colaboró bastante para ese muro. Básicamente desde la administración de Obama las cosas se pusieron muy difícil, mucho más difíciles en la frontera de lo que ya estaban. Pues ahora los migrantes, al no poder pasar, solicitan asilo en México. Entonces México en este momento ya es el tercer país del mundo en solicitud de asilos. Desde el 2015 las cosas comenzaron a crecer exponencialmente, y a partir del 2020 la cosa se salió de control. Hoy tenemos en el país migrantes, como les digo, que no solamente cruzan, sino que pues al ver que no van a poder pasar ya se quedan en México. Migrantes de todos lados en México, porque al no poder cruzar hacia los Estados Unidos, pues solicitan asilo en el país y se quedan en México. Ya tenemos migrantes de todos lados que no van a cruzar, pero que lamentablemente el país tampoco tiene la posibilidad económica de absorberlos, y se están generando verdaderos problemas sociales muy grandes en las zonas fronterizas. Hay haitianos, en este momento ya hay ucranianos, están llegando cientos de miles de colombianos, están llegando, podríamos decir, cientos y cientos y cientos, y no es que ya llegarían en los últimos años a algún millón por ahí de centroamericanos, y se están quedando todos atorados en la zona fronteriza del país, que como les digo, lamentablemente tampoco hay programas realistas para poder... México, que los Estados Unidos deportaron 2 millones de mexicanos en los últimos 8 años. Entonces, hay una política que ha venido llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos de muro de contención, en donde México es el cuello de botella. Se está deportando como nunca antes, 2 millones de mexicanos deportados en los últimos 8 años. Se está haciendo un muro de contención en la frontera. Y hoy México ya es el tercer país receptor de migrantes del mundo. Y eso va a generar en las zonas fronterizas. Y como les comentaba hace unos minutos, ¿no? Vuelven a ganar los de siempre, porque en la zona fronteriza en este momento pues han bajado los sueldos, evidentemente. Y la delincuencia organizada pues tiene un montón de carne de cañón para poder hacer de las suyas. No hay un programa realista por parte del gobierno de México para poder hacer frente a este problema que nos pasó Estados Unidos, porque es un problema estrictamente que nos pasó Estados Unidos. Es un problema de los estadounidenses, del gobierno estadounidense, de ellos, que le pasaron a México. Entonces ellos están desembarazando de este problema y se lo están dejando a México, que ya de por sí tiene muchísimos problemas también creados por los Estados Unidos. Claro, claro. Tercer país, dijiste, en el mundo de recepción de migrantes, Eduardo. Sí. Tremendo, tremendo dato. Bueno, te agradecemos como siempre, Edu, un gusto escucharte y nos reencontramos. Ahora me estaba haciendo acordar Ángeles, que se va a sumar ahora en estos minutos finales del programa, que la semana pasada no fue por la excursión que no estuvimos contigo, sino que era el domingo de la Semana Santa, para que lo entiendas, o de turismo para nosotros el sábado, y fue un programa especial con material grabado. Por eso era que no estabas, Eduardo. Y sí, fue día sábado de gloria, ¿no? Creo que... Exacto, exacto. La excursión fue la anterior, el otro sábado. Es la gloria. Es la gloria. Seguro, seguro. Fue la gloria de no tenerte ese día. De vacaciones, Eduardo. Sí, verdad, la gloria de podernos parar un poquito más tarde. Cierto, seguro, ¿no? Seguro. La gente no sabe lo que le hacemos madrugar a Eduardo los sábados. Claro, porque hay diferencia horaria. Por la diferencia de 3 horas creo que estamos, Eduardo, ¿dónde estás, no? ¿Por ahí? Sí, diferencia de 3 horas, pero no, vamos arriba. Nos encanta estar aquí con ustedes. Un abrazo grande, hasta la próxima, Eduardo. Saludos, un abrazo, que estén bien.